La rana y el escorpión. Cuenta un relato popular africano que en las orillas del río Níger vivía una rana muy generosa. Cuando llegaba la época de las lluvias, ella ayudaba a todos los animales que se encontraban en problemas ante la crecida del río. Cruzaba sobre su espalda a los ratones e incluso a alguna nutritiva mosca a la que se le mojaban las alas impidiéndole volar, pues su generosidad y nobleza no le permitían aprovecharse de ella en circunstancias tan desiguales. También vivía por allí un escorpión que cierto día le suplicó a la rana. Deseo atravesar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la otra orilla sobre tu espalda. La rana, que había aprendido mucho durante su larga vida, llena de privaciones y desencantos, respondió enseguida. ¿Que te lleve sobre mi espalda? ¡Ni pensarlo! Te conozco lo suficiente para saber que si estoy cerca de ti, me inyectarás un veneno letal y moriré. El escorpión le replicó. No digas estupideces. Ten por seguro que no te picaré, porque si así lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no sé nadar, perecería ahogado. La rana se negó al principio, pero la incuestionable lógica del escorpión fueron convenciéndola y finalmente aceptó. Lo cargó sobre su respaldiza espalda, donde él se agarró y comenzaron la travesía del río Níger. Todo iba bien. La rana nadaba con soltura a pesar de sostener sobre su espalda al escorpión. Poco a poco fue perdiendo el miedo a aquel animal que llevaba sobre su espalda. Llegaron a la mitad del río, atrás había quedado una orilla. Frente a ellos se divisaba la orilla a la que se debía de llegar. La rana hábilmente sorteó un remolino. Fue aquí, de repente, cuando el escorpión picó a la rana. Ella sentía un dolor agudo y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo. Comenzaron a fallarle las fuerzas y su vista se nubló. Mientras ahogaba, le quedaron fuerzas para gritarle al escorpión. ¡Lo sabía! ¿Pero por qué lo has hecho? El escorpión respondió. No puedo evitarlo, es mi naturaleza. Y juntos desaparecieron en medio del remolino mientras se ahogaban en las profundas aguas del río Níger.